Noches en la hoguera. Te defiende. Te besa. Enciende el fuego. Calienta al alma. Disfruta el viaje. Y despierta al corazón de este universo paralelo. Irene Arranz en las ondas. Hoy hablaremos de la cumbia electrónica. Cumbia. Es una variante de la cumbia mexicana y de la tecno banda, que fueron comúnmente conocidas y popularizadas por diversos grupos del país a principios y mediados de los años 80. Consolidándose a finales de esa década y principios de los 90. Teniendo como la mayor exponente de este género a Selena. Y comienza a difundirse en el resto del continente en mayor o menor medida. Musicalización e integración de sonidos electrónicos. Dentro de la cumbia mexicana, música chicana, Tex-Mex y norteña del siglo XX. Todo esto aunado a los ritmos y folclores locales. Es una diversificación derivada del uso de instrumentos electrónicos, entre los que figuran sintetizadores y batería electrónica. Cumbia colombiana. Cumbia mexicana. Electrocumbia. Y esto es lo que escucharemos hoy, con un poema electrónico. La naturaleza del agua. Que nos habla del poder de la mujer y el poder del hombre, el papel de ambos géneros en esta sociedad de subgéneros. Eso sí, desde el cabreo. Media hora de música y poesía sonora. Recuerda conceptual. Ahora, recuéstate en el sofá. Coge tu copita de coñac. Humedécete los labios y prepárate para degustar, porque la naturaleza del agua abre sus páginas ante ti. Cierra los ojos. Porque ya comienza. Noches en la hoguera. La naturaleza del agua. Agua. Thank you. ¿Qué ocurrió, cosa pequeña? Bichito de acantilado. Para traicionarte con tanto suspiro anhelado. Para no ver tu fuerza cuando pisas el otro lado. ¿Qué te ocurrió, charca helada? Para no ver la verdad que a todos se les escapa. Pequeña serpiente alada, deja fluir aquello que sabes anida en tu alma. Y olvida de una vez tanto cuento sobre manzanas mordidas y zapatos de mentira que no caben. Déjate ser. Envuélvete otra vez en aquel traje que te sentaba tan bien. Déjate ver. Sin espejos. Por el mar de los lejos. Y olvídate del collar que te ataron al cuello hace tiempo, cuando creías que la libertad no solo era un sueño, cuando practicabas el ritual de tus ancestros. ¿Recuerdas? Viviendo y sintiendo en un mismo tiempo. No anules el veneno de tu cuerpo. Qué sabia es que fluye por dentro. Y es pulsado sin remordimiento. No es mentira. No es traición. Ni bailes de salón. Ay. Pobre niña asustada por verdugo del pasado. Mano firme castigando al amor transformado en odio hacia lo humano. ¡Ah! Pobre niña domesticada, rumiando entre dientes su desgracia, buscando la salida desesperada, disfrazando en su misión la mayor rebelión. No mastiques el premio envuelto como golosina, que es arsénico en tu comida. A dormir los sentidos y convertirte en obediente y sumisa criatura. Pues tras el engorde y tras cebarte de palabrería o actos de dulces mentiras, te hincarán el diente. Tus huesos para los perros y tu sonrisa de media luna colgada cual trofeo en la pared de cualquier sucio agujero. Los esbirros de los amores insatisfechos. Cazadores de cuerpos, asesinos de sentimientos, botones y ansiosos de vírgenes corazones. Ellos que nunca sufrieron. Son la mano y los verdugos, los soldados de aquel mal profesor que decidió enseñarnos que la letra con sangre entra en los asuntos del corazón. Aquel que dijo que todo hay que vivirlo, que la felicidad solo existe porque existe la tristeza, que sin esta última no sabríamos diferenciar la primera, que la vida es el yin y el yang, y estar preparada para cualquier eventualidad. Que la culpa es tuya, y solo tuya, tuya, tuya, y nada más que tuya. Retaila de la vieja religión, podrida y arcaica, pero ahora en vigor. Que les das poder, porque no te quieres, porque los idealizas, y no sé cuánta más charlatanería. Extravían la verdad en pos de la flagelación de una misma. Y siempre metiéndote en trajes que no caben en tu esencia de mujer poderosa y guerrera. Y siempre igual. Y siempre igual. De quien ve como uso de consumo tu cuerpo, corazón, tu corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Que no olvidamos nuestra esencia, que es esencial para nuestra supervivencia. No obviamos el don. Porque sabemos mirar sin dañar, porque no somos iguales, ni siquiera parecidas al puño de hierro. No inventamos la correa corta, ni el bozal, ni cadenas, ni tozal. Aquellas que no entienden que se ama y se quiere sin maldad. Que duele la mentira y la crueldad. Que una mujer no se calla, aun estando silenciada. Por ello tú serás observado, estarás acechado. No habrá espectadores, no habrá cazadores, pero serás cazado, cazado y engullido, tragado, pero también en el estómago asimilado, amado. Y odiado por ese gran ojo, el odio de un mal amor. Tu libertad puesta a prueba mientras te piensas solitario. El objetivo graduado, la mira dispuesta. Sin tocar, sin amenazar tu burbuja existencial, sin ser idolatrado por las frías manos de este ser universal. Seducido, conducido y seguramente inducido o atraído a la raíz de esta prohibida verdad. Humillado, sacrificado, tu esencia puesta a juego en la palestra del carrusel de sexo, la ruleta rusa del engaño que a nadie se le escapa en silencio. Soy la naturaleza. Animal salvaje entre tus rejas, un dios entre tu miseria, como tenebroso juego de dardos hacia tu hermoso cuerpo, encillado en respuesta a la agresión impuesta, pelo en pecho, No todos somos iguales, pero aprovechamos el entuerto sin saber cuál la solución, cuál el misterio a tanto desamor. Empatía, conciencia, amor ajeno, amor ajeno. El entuerto, nuestro trauma, dulce reflejo entre especies. Dulce encuentro entre corazones de distinto sexo, diferentes razas de una misma especie, dulce reflejo en el espejo, espejo de agua, agua calmada en tu pecho, en mi espalda. Empatía, nuestro trauma, conciencia y amor ajeno en tu espalda, nuestro trauma en mi pecho, I'm not afraid of the dark. monstruo no entiendo de bonitas miradas. Ni de bonitas palabras. Solo observa como a su espejo y no ve más que fealdad de sentimientos. Sin remordimiento ni perdón. Ser devorado por el monstruo que mora adentro y despacharlo luego sin remordimiento ni perdón. ¿Qué más daba que su sonrisa fuera enamorada? ¿Qué más daba? Un monstruo no entiende de bonitas miradas. Solo observa al hombre como a su espejo y no ve más que fealdad de sentimientos. Monstruo aún no ha devorado al incauto soñador. En una película de terror le grita todo su dolor. Desde que es quien es y antes de eso. Desde que era lo que ya no es. Escupe sapos de tragedia y odio por la boca en un desesperado intento de que su presa suelte las cuerdas. En un lento abrazo le desgarra el pelaje de años y años de burlas y maltrato, de violencia y aullidos al bosque espeso de su tristeza. Pero este monstruo es más bien una niña envejecida que nunca, como hasta ahora, había gritado tanto su agonía. La coraza de puerco espín nunca le había apretado tanto. Nunca, nunca. Hasta ahogarla en el llanto que se ve tras los cristales. La coraza. Que le asusta que le quiten el horrendo traje y se vean entonces las quemaduras de tantos ataques intencionados. Bombas de metralla a su pequeña esencia de ninfa. Pobre soñador. Que solo ve con la mirada de principiante en semejantes menesteres a una mujer que enloquece cuando a pasar el umbral de su hogar se atreve y a una mujer que llora desesperada su ausencia. Pobre incauto, que ni siquiera imagina que esto fuera cuento de hechizos y hadas. No se imagina, porque no cree en brujerías, pero sí cree en mujeres deshechas por las heridas de pasados violentos, en piedras a la espalda que son losas y nudos que solo se deshacen cuando se reviven aquellos momentos. Empatía. Pero no sabe ni por qué ni qué ocurre luego. Solo sabe que hay que tener paciencia. Que ningún príncipe cura con besos heridas tan profundas. Ni los soldados del amor, ni las palabras que sabe, a veces de alivio momentáneo curan. Empatía, conciencia, amor ajeno, el entuerto, el dulce reflejo entre especies. La naturaleza del agua. Recuerda noches en la hoguera. Y ahora que ya has escuchado, ¿qué opinas tú? ¿Es realmente tan malo el género masculino humano? ¿O es fruto de un cabreo ancestral por vivencias del pasado? Así que ahora hagamos por sanar lo dañado. Y amemos, sanemos con el corazón y con este otro poema electrónico. Por el agreste vientre de tus entrañas enamoradas, en las cuales los ancestros vienen a contarnos algo. ¿Quieres escuchar? ¿Con ellos quieres bailar? ¿Disfrutar? ¿Sentir? ¿Tal vez llorar? La música que acompañará el poema conceptual, el sonoro eléctrico, viene de la mano del búho, con la incomparable voz de Mercedes Sousa, entre otras voces. Déjate fluir. Al fin y al cabo es lo que nos viene a decir. Aidy Mercedes Sosa fue una cantante de música folclórica argentina. Se la conoció como la voz de América Latina, fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. nacida el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, Argentina, fallecida en 2009, el 4 de octubre, asumió el compromiso de los más vulnerables e indefensos y logró convertirse en el grito colectivo de libertad, justicia, verdad y dignidad. Canciones como Todo cambia hacen de esta mujer la voz de América Latina y su alma. Y sin más, os dejo para que podáis disfrutar. Recuerda, siéntate en el sofá. Cierra los ojos. Abre la mente, porque una vez más nos despedimos abriendo las páginas de este libro. En Noches en la Hoguera. Por el agreste vientre de tus entrañas enamoradas, mi buen amante, mi querido brujo, mi amado ángel, querido, mi buen amigo, futuro embrión nacido, cobijado en mi ombligo. Al arrullo de todo lo vivido, mi amado ángel, tu esencia transformándose cerca de mí. Dentro de la matriz, materializándose en arte. Terrenal. Transformándose en ser esencial. Mi buen brujo, acercándose entre el misterio y el silencio de un pensamiento brillante. Mi dulce futuro. Te espero. En este presente confuso. Como arroyo, como nieve caída suavemente, como brisa en la mejilla, te espero, acariciándome con alegría. Eres de raíz ancestral. Eres y serás de roble legendario, noble y visionario. Celta es tu esencia. Corazón primigenio, fuerte y recio, ramita nacida de aquella semilla. De árbol ancestral, de un sueño verde, sin domesticar, thank you. mis entrañas te cobijan. Y abrazo tu vuelta. No olvides, recuerda, abrir los ojos. Por tercera vez. Al nacer. Al morir. Al renacer. En mí. Sombra de cocaína. Llena de luz de luna, llena de ti, como laguna, llena de ti. Escribe en el corazón la primigenia emoción, la que brota por los ojos de todos nuestros padres ancestrales, de todas nuestras madres primordiales, y que aquella emoción sea alegría. En el corazón. Y no calles, canta todo lo que ellas y ellos te hablen. Y no calles, baila todo lo que el universo te ponga por delante. Thank you. mi buen ángel. Nuestro amor transformado en arte. Voy a plantarlo al campo. La tierra me saca este miedo y la luna lo pinta de blanco. Que cuando se me va el encanto vuelvo a quejarme tanto. La tierra me abraza, silencia mi voz y después ya me levanto. Mi vida linda me recuerda. Quiere salir él. No tiene corazón. Apenas